Martes, son las 3:54 y nos corresponde a nosotros presentar al señor Juan Carlos Junio, que a esta hora, los martes, nos ayuda a pensar un poco la realidad. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo están todas y todos? Hola. Mira, sí, ¿cómo te va? Bien. Vos sabés que estaba viendo declaraciones muy importantes del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz sobre este famoso impuesto global que pagarían las multinacionales. Desde ese punto de vista, no estamos frente a una novedad, ya que es una determinación que se viene trabajando hace un par de meses y está al borde ya de resolverse, ¿no? Pero el Premio Nobel dice que hay muchos que están desarrollando fechorías, una palabra brava para un premio Nobel, y que el problema, el diablo, está en los detalles. ¿Qué es esto entonces? ¿A qué se refiere? Uno no termina de sorprenderse de ciertos rasgos de nuestra época, ¿no? El hombre dice que, tan crítico de las multinacionales, que no solo buscan maximizar sus ganancias, sino que alientan prácticas inmorales en las empresas norteamericanas que actúan fuera de Norteamérica, y las acusa de ser codiciosas. Entre ellas, dice, se encuentra la esclavitud infantil, y dice, es posible que los amantes del chocolate de todo el mundo no lo sepan, pero algunos de sus placeres pueden haber sido producidos por niños esclavos del África. Y dice, acusa directamente, son compañías de alimento que enfrentan acusaciones de esclavismo infantil y que no concurren a las audiencias públicas. Son fechorías cometidas en la lejana África, y lo hacen sabiendo muy bien que no existe un sistema legal efectivo para poder sancionarlos. O sea que, así como hay algunos que hacen máquinas de hacer pájaros, hay otros que tienen una máquina infernal y universal de cometer todo tipo de fechorías. Y en este tema de la tributación, que por suerte está bastante desnudándose y poniéndose sobre la mesa en el mundo entero, van apareciendo estas actitudes tan pero tan codiciosas. Viniendo a nuestro pequeño mundo, hoy hay una nota que dice, Coto debe pagar a la AFIP. La justicia rechazó a Elizabeth Coto, hija de Alfredo, el pedido de quedar exceptuada de pagar el impuesto a la pobre solidario. Le intimó para que en el término de 5 días ingrese el saldo faltante en concepto de la tasa, y habla de 600 y pico de millones de pesos que esta señora debería pagar, y que presentó a la justicia una demanda, 643 millones, para no pagar, alegando inconstitucionalidad de la ley, pero con un agravante también conceptual, que critica fundamentalmente por inconstitucional toda la plata que tienen en el exterior, los bienes situados en el exterior, como si, yo me pregunto y se podría preguntar cualquiera, todo eso, esa plata que se llevó al exterior, ¿dónde la ganó? La ganó acá, ¿no es cierto? Y sin embargo ahora dice que es inconstitucional pagar un impuesto. Por lo tanto, también es una actitud sumamente, sumamente codiciosa, insensible, y más en este momento del mundo, porque quien tiene que pagar 643 millones es el 3 o 4% del patrimonio. Imagínate cuánto es el patrimonio. En definitiva, Carlos, lo que quiero significar, entre el esclavismo y estos mecanismos codiciosos aquí, que, bueno, hay una actitud, como dice Stiglitz, realmente inmoral, que está estructurada en los sectores de poder de la sociedad, ¿no es cierto? Y que bien vale la pena subrayar. Por otra parte, estamos hablando con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Esta tarde, a las 19 horas de Argentina, martes 13 de julio, Vas a participar, Juan Carlos, con Atilio Borón, con Amílcar Salas Oroño, de un conversatorio sobre la construcción de una alternativa política en Brasil, en que va a participar desde el país hermano Manuela Dávila, que fue candidata a vicepresidenta. Sí, efectivamente fue candidata a vicepresidenta, elegida por Lula del último candidato Haddad, que fueron derrotados por Bolsonaro. Es una joven dirigente política del sur de Brasil y tenemos una gran expectativa, más que nada para ver cómo está el PT, cómo está el movimiento obrero, el movimiento feminista, el ecologista, no tanto para ver lo de Bolsonaro, porque ya sabemos que, en fin, es un fascista que está en el poder. Pero nos interesa mucho la opinión de Manuela, a la que, bueno, ya conocemos en el Centro Cultural de la Cooperación, acerca de la situación del campo popular y progresista, con la perspectiva de que el año que viene sea derrotado el bolsonarismo, ¿no? Manuela Dávila además es periodista de origen, ¿eh? La actividad de hoy, Junio Borón, Amílcar Salas Oroño y Manuela Dávila, puede verse gratuitamente por los canales de comunicación del Centro Cultural de la Cooperación, su canal en YouTube, su Facebook, su Instagram, así que están todos invitados, conversatorios del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Un abrazo, saludos a todos. Juan Carlos Junio es senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.